Ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos ya una jornada más de Juntémonos en la Casa. Hoy, jueves 23 de enero de 2013. Bien, vamos a iniciar el día de hoy con una entrevista, con una conversación con el doctor Patricio Guzmán. Bueno, como tantas otras cosas en la vida, el doctor Guzmán realmente es un anestesiólogo, es un médico. Y también es un poeta, es un escritor. Tenemos el gusto de tenerlo esta mañana con nosotros. Pues ayer nos había obsequiado este libro, Poeta y un cuento, Patricio Guzmán Cárdenas. Miren ustedes, yo estuve leyendo el libro del doctor Guzmán y encontré una poesía en especial que se llama precisamente La Poesía, pero vamos a hablar de ella y vamos a escucharla luego en voz del doctor Guzmán, después de una breve conversación con él. Buenos días, doctor. Qué gusto que esté con nosotros. Bienvenido aquí a Juntémonos en la Casa. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la entrevista. La finalidad que me ha movido estar aquí es pues dar a conocer algo de mi producción literaria, ¿no? Es lo que quiere el artista, el escritor, el poeta. Entonces, algo dar a conocer y he venido para estar aquí conversando acerca de ello. Doctor, la poesía y la medicina, ¿en qué parte confluyen? ¿Cómo se llevan ellas? Claro, eso siempre me han dicho, ¿no? Yo creo que confluyen en el ser humano. El médico se hace médico, sobre todo anestesiólogo, a pesar de que ahora nos quieren ahorcar, ¿no? Pero por el ser humano. Y la poesía se basa también en llegar al sentimiento del ser humano en base a las vivencias que uno ha tenido, ¿no? Porque de eso nace lo que escribe, en base a lo que uno vive. Bien, poeta y un cuento. ¿Este libro cuándo fue escrito? Bueno, este es el quinto libro. Fue escrito yo empecé a escribir por el 2010 este libro y se imprimió en el 2012, con la particularidad de que el prólogo me lo hizo un crítico literario del Perú, el Raúl Gálvez Cuellar. Cuando yo estuve en Lima visitando, entonces nos encontramos, intercambiamos poemas en la casa del poeta peruano que queda en el centro de Lima. A él le gustó, entonces dijo, me invitó también al homenaje que le hicieron a él, ¿no? Con un año de anticipación, y bueno, me hizo el prólogo que siempre se lo agradezco, ¿no? ¿Desde cuándo escribe poesía? Bueno, poesía, yo siempre he escrito desde pequeño, desde niño. Dicen que todos los seres humanos en algún momento en la vida escribimos un poemita por ahí. Es decir, nos sentimos poetas o nos creemos poetas, ¿no? Así es, cuando hay situaciones, por ejemplo, de tristeza, hay situaciones, por ejemplo, de amor no correspondido. Entonces, sobre todo en la juventud, ¿no? Entonces van a escribir su poema, pero la particularidad de esta persona es que ha sido necio. He seguido escribiendo, a pesar de que al principio no se escribe bien, ¿no es cierto? A veces hay las burlas de los compañeros, burlas de esto, pero uno ha sido necio y realmente lo que siente lo hace, va por ese camino, ¿no es cierto? Qué bien, doctor, acá tenemos una de las poesías, precisamente yo hacía alusión a ella al inicio de esta conversación, y se llama así, simplemente la poesía. ¿Podemos escuchar en su voz esta poesía, por favor? Es la página 41. Vamos a ver. La poesía. La poesía se entristece cuando las letras con sus colores van destiñendo firmamentos. La poesía se consume cuando las letras se envejecen y mueren garabateando aguas sedientas. La poesía se extravía cuando las letras se visten en ternuras de formas necias para derrocharse entre las piedras de ciudades enormemente desconocidas. La poesía es extraña cuando las letras se encadenan en las muecas ambulantes de rostros felizmente tristes. La poesía se quiebra y escoja cuando las letras en sus muletas destrozan realidades y la convierten en lunas de bordes deformes. La poesía es abofeteada y lagrimea cuando las letras saben que los ojos de sus péndolas se enseguecieron. La poesía pierde los matices cuando las letras en sus fuegos acanalados se mojan en ondulantes formas y éstas se callan, mordiendo las siluetas de sueños insípidos. La poesía es pordiosera cuando las letras se flagelan, quedando esbozos harapientos que mendigan los anhelos de ser verso. La poesía se desfallece cuando las letras aniquilan las formas de constelaciones, desapariciones que hacen flotar cadenas oxidadas de unicornios esclavos. La poesía pierde la voz cuando las letras en sus noches opacan los cantos y las flores se atormentan con las cicatrices de no saber si despertarán tejidas en procesión de grillos. La poesía es pulverizada cuando las letras en sus silencios hablan de las incomprensiones y toda laringe se sumerge en las ciénagas fangosas. La poesía se cercena cuando las letras en sus fantasías inexisten por nubes que babean sus desapariciones y toda mano que escribe se estrangula con el hambre y el frío. La poesía es génesis fallida cuando el alma de las letras se extinguen irreverentemente con la neblina de un poeta que camina entre sus espumas perdidas. La poesía, el verso. Mil gracias. Queremos agradecer tanto al doctor Patricio Guzmán Cárdenas, pues decía ya médico, él es anestesiólogo, pero pues la poesía, el cuento, la literatura están muy ligados a él, están realmente son parte ya de su piel, de su caminar y nos alegra, nos emociona también esto. Como suele pasarnos con frecuencia, el día de ayer el doctor Patricio Guzmán, pues en ese devenir, ¿no?, en ese caminar, ingresó a nuestra radiodifusora y quiso ser parte de ella. Nosotros le dijimos que sí, cómo no, si esta es la radio de todas y todos los ecuatorianos. Doctor Guzmán, mil gracias por haber compartido con nosotros pues estos minutos, hablándonos de su poesía, hablándonos realmente de lo que sabe hacer, ciertamente. Sí, muchísimas gracias y quisiera despedirme con otra poesía, que es lo que yo hago en mis tiempos libres, pensando en el paciente, pensando en el ser humano, pensando en este país, ¿no?, que todos amamos. Con mucho gusto, doctor, adelante. La poesía que no podré escribir. La poesía que no podré escribir tiene los labios de un tiempo que se mece en los recuerdos de horizontes ardientes que se van degollando entre espumas de lluvias incesantes. La poesía que no podré escribir tiene los tímpanos sordos de una piel de río que grita en su abismo queriendo saciarse de su pálida agua, ocasos decepcionados de alas fatigadas. La poesía que no podré escribir tiene la tensión tórrida de unos vientos de castaño que llevan suspiros encerrados en sus colores de dolores de pino. Tiene los placeres encapuchados de atmósferas cuarteadas que van haciendo ecos vacilantes. La poesía que no podré escribir tiene los ojos que hurgan los vacíos de noches sedientas que van angustiándose en los finales de sus sombras. tiene las letras de paraísos prohibidos que se fracturan entre las miradas de los astros. ¡Ay! ¿Qué puedo escribir si mi tiempo es un vacío que rodea las siluetas de las lunas distantes? Aguas bravas que se detienen en sus espinas arrugadas, relinchando sus sueños en las poesías escondidas tras los arcoíris. Termino y el cansancio es un silencio de manos frías que va trizando mis años y sentires. La poesía que no podré escribir. Muchísimas gracias. A usted, mil gracias. Gracias al doctor Patricio Guzmán Cárdenas, médico y poeta ecuatoriano. 9:15 y nosotros vamos, amigas, amigos, a escuchar la voz de Pedro Lobato, pues cantante ecuatoriano y interpreta Cuando Hablo de Ti. Luego venimos con temas como la anorexia, la bulimia. Tenemos algún material investigado alrededor de estas dos, de estos dos desórdenes, pues que tienen tanto que ver ahora en la vida cotidiana de nuestra gente. Igualmente vamos a escuchar la voz de Joey Luis. Tenemos una entrevista al maestro Rubén Guarderas, director y fundador del Ballet Nacional del Ecuador, que también estuvo presente en este programa gigante de Hecho en Casa. Flavio Novillo, como no, y su investigación de cada día. Pues tenemos Ana y Jaime. Una entrevista también a Luis Coloma en relación a su libro 7 años en ninguna parte. Esto haciendo alusión a la migración. Él fue un migrante 7 años y en este libro pues plasma estos testimonios de otros migrantes y la realidad que le tocó vivir en esos años. Nuestras voces latinoamericanas con Luis Ariel, Cantos con Sabor a Vida, Estaciones en el Sol, Ana y Jaime, y pues esto y mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. Seguimos entonces, vamos a escuchar a Pedro Lobato. Puedo vivir sin ti, perdona si hoy te lo digo. Dejé pasar el tiempo cerrando mis ojos. Cuando hablo de ti, me lleno de alegría. Se me hace corto el tiempo, todo el mundo en silencio piensa en sus pequeñas e íntimas cosas que están tan adentro que a nadie lo cuenta. Cuando hablo de ti, recuerdo que hablaba y en tus sueños estaba yo, y estos recuerdos son los que me hacen llorar. Mucho más que antes, y aprendí a adorarte en silencio, en esta soledad, en todas mis cosas, en todos mis pensamientos, tú estabas conmigo, yo hablaba de ti, hablaba siempre de ti. todos mis pensamientos. Tú estabas conmigo, yo hablaba de ti. Hablaba siempre de ti. En todas mis cosas, en mis pensamientos. Esta mañana hemos recibido un boletín de nuestras amigas y amigos del Jardín Botánico de Quito. Qué importante e interesante me parece esta alternativa. Amigas y amigos, escúchenlo con atención, por favor. En esta época, ¿cuánto nos quejamos quienes estamos yendo para viejitos o ya lo somos, cierto? Porque nos sentimos un poco excluidos, dado que la tecnología ahora pues ha superado todas nuestras prácticas y costumbres anteriores. Y entonces vemos una computadora y caramba, se nos hace cuesta arriba. Yo creo que casi todas las actividades de este momento tienen que ver con la computación, tienen que ver con la tecnología. Entonces, miren ustedes, el Jardín Botánico de Quito, en consideración a esto, va a abre su primer curso precisamente para personas que no sepan nada, nadita de computación, nada, ni prender una máquina. Entonces están ya las inscripciones abiertas para este primer curso. Se llama Alfabetización Digital. Está dirigido a todo tipo de público, a todo tipo de público, con una duración de 40 horas. En este curso se tratarán temas como uso correcto del equipo de computación, el procesador de texto, correo electrónico e internet. Estas son las tres áreas que se van a tratar en este curso. La fecha de inicio será el lunes 3 de febrero, el próximo mes, lunes 3 de febrero. Hay dos horarios, el uno, de lunes y martes de 9 de la mañana a 11 de la mañana, o de 11 de la mañana a 1 de la tarde, lunes y martes, dos días a la semana, pues con este horario, el primer horario, de 9 a 11 y luego de 11 a 1 de la tarde. El costo de este curso es de $35, incluye una membresía anual para visitar el Jardín Botánico y al final de este curso todas las personas recibirán un certificado. Alfabetización digital en el Jardín Botánico de Quito. ¿Desean anotar un teléfono? Pues aquí hay uno. Es el 3332-543. 3332-543. El primer curso para alfabetización digital. Por otro lado, igualmente tenemos una invitación del Instituto de Desarrollo Humano. Nos invita al evento Eje de la Vida. Esto es una conferencia y se realizará el miércoles 29 de enero. Entonces, tiene acá una frase, dice lo siguiente: es valiosa para nosotros su participación en favor del progreso de la humanidad hacia una cultura de paz y valores. Señora, señor, usted desea ser parte de esta conferencia, acuda al Instituto del Desarrollo Humano. El día de ayer invitábamos a todas y a todos a este aniversario del cuarto año de creación del Estado Plurinacional de Bolivia y octavo año de Revolución Democrática y Cultural Boliviana.

El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. De Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas y amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy hablar sobre la anorexia, esa maldita obsesión la llaman muchos. Y miren ustedes, precisamente buscando alguna información sobre esto, pues hay tantos y tantos casos. Igualmente Flavio pues tiene alguna información al respecto. Una joven colombiana murió, como tantas otras colombianas, venezolanos, ecuatorianos, pero saben una cosa, pues es un tema que no se lo habla de frente, que no se lo visibiliza como deberíamos hacerlo, porque nos da un poco de vergüenza, nos da un poco de recelo, y entonces son temas que más bien los tenemos ahí guardaditos en familia, si cabe el término. Esta joven colombiana, les decía, murió precisamente por este desorden alimentario y dejó escrito un libro llamado Saliendo del Infierno. Este libro relata precisamente la experiencia que vivió, pues al sentirse atrapada, digamos así, en la anorexia. En algún momento nosotros habíamos invitado a un especialista en este problema de alimentación, desorden. Y es curioso saber que acá en el Ecuador, que acá en Quito, hay apenas 2 o 3 centros donde se puede atender la anorexia. Miren ustedes, quiero comentarles esta historia, ¿no? Diana Rincón tenía 22 años y sabía a ciencia cierta que iba a morir pronto. A pesar de su cristianismo acentuado, pues no temía ir al infierno. Por el contrario, expresamente quería salir de él y lo consiguió un 30 de octubre. Murió al final de una agonía de 5 años por anorexia, que documentó en un libro inédito de 100 páginas. Su madre, Adriana Urrutia, pues 2 meses después del sepelio, lo rescató de la computadora de su hija y le confió los originales a un periodista. Adriana estima que a los 16 años, probablemente por primera vez, Diana fue tocada por la anorexia, enfermedad mental de creciente propagación en Latinoamérica. Mata al 10% de las personas que la padecen, en su mayor parte adolescentes jóvenes. Era la única hija que tenía Adriana, empleada de una escuela en Bogotá, y de Carlos Julio Rincón, un pastor cristiano, quienes vivían separados. Durante 4 años continuos, la calificación promedio de Diana en la Facultad de Diseño de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, fue de 4.85 sobre 5. A los 13 años de edad conformó y lideró un grupo cristiano de 12 niños en el barrio bogotano Santa Isabel, de clase media baja, en el que vivían en una casa dividida en dos. Abajo estaban ella y su mamá, y en el segundo piso los abuelos maternos. Ella, pues, no se la pasaba bailando ni quería ser reina de belleza. Era una estudiante brillante, sin ningún vicio, era una chica sociable. Ese es el recuerdo que tiene su madre de ella y quienes también la conocieron. Tan pronto se graduó de bachiller, entonces la mamá llevó a su hija, pues, a comprarle ropa en un centro comercial de Bogotá. Se probó una camiseta con tiritas y debió quitarse lo que se ponía debajo para disimular. ¿Saben qué pasaba? Se le marcaban todos los huesos. Se le marcaban todos los huesos y me puse a llorar, recuerda la mamá de esta chica muerta. En su libro, este libro que la misma chica escribió antes de fallecer y al que tituló Saliendo del Infierno, coincide con su madre y dice lo siguiente: el día que mi mami realmente se dio cuenta de lo mal que estaba fue cuando me acompañó a comprar ropa, y cuando salí del vestidor estaba completamente huesuda y delgadísima. De ese mismo día en adelante, mi mamá ya no tenía dudas de que algo realmente serio estaba sucediendo. Desde entonces transcurrieron 5 años de amarguras y de poquitas esperanzas de recuperación, luchando contra una enfermedad psiquiátrica que llega a ser semejante a la esquizofrenia. La víctima, las chicas, los chicos que la padecen, observan su cuerpo de manera distorsionada. Por esquelético o esquelética que se encuentre aquella chica o aquel chico, supone estar obesos. Es decir, en los espejos de casa, pues se miran gordos y creen que deben seguir bajando de peso porque se sienten simplemente obesos. Se inducen al vómito de manera constante y consumen laxantes, consumen purgantes en abundancia. Así poco a poco se camina hacia la muerte, claro. Miren ustedes, yo creo, amigas, amigas, que, claro, nada de estas prácticas de los chicos, de las chicas que padecen anorexia, pues las practican de frente con sus padres, con sus amigos o hermanos. Más bien estas prácticas del vómito, de inducirse el vómito, de botar la comida que le sirve la mamá, que le sirve, pues son prácticas más bien un poco secretas, digamos así, ¿no? O sea, se esconden para hacerlo porque muy adentro de ellos o de ellas saben que no es lo correcto, no es lo que se debe hacer. Está conmigo ya Flavio, y él, como siempre interesado en las cosas que acá tratamos, me decía fuera de micrófonos, a pesar de que ese no es su tema para el día de hoy, pero pues él me dice, yo también conozco de anorexia y puedo decir algo. Me alegra mucho y quiero invitarle a que conversemos, Flavio. Qué terrible esto de la anorexia, ¿no? Claro, y más terrible es que en este mundo moderno la anorexia también se lo puede ver en blogs. Ahora se lo reproduce, todas las chicas que son anoréxicas se acompañan todas y comparten sus opiniones y consejos de cómo bajar de peso en blogs. O sea, ellas comparten información dentro de un medio de comunicación. Cuando Flavio habla de blogs, está hablando precisamente de estas redes sociales. Está hablando de estas redes sociales de las que también ahora tanto hablamos todas y todos. Entonces, la computadora, el internet, pues estos blogs a los que hace referencia Flavio, realmente pues son un instrumento de comunicación, diría yo, que instantánea, ¿no? Sí. Tú hablabas ahora de que pues se juntan muchas personas que igual son anorexias. Son blogs creadas por anoréxicas dirigida para chicas que recién están comenzando la anorexia, con textos que realmente lo que intentan es convencer a la chica de que ser gordas no es bonito y que deben bajar de peso. puntualmente los blogs, y hay que tener mucho cuidado si es que alguien, sea chico o chica, porque también afecta a los chicos, está revisando esos blogs. Se llama el blog Princesa Ana y Mía, o Amigas de las amigas de las Princesas Ana y Mía, o cualquier blog que tenga referencia con Princesa Ana y Mía. La principal es esta, Princesa Ana y Mía, en las cuales ahí se crean como dos personajes, Princesa Ana y Princesa Mía, en las cuales Mía es un poco más para las bulímicas, pero la Princesa Ana hace referencia más a un estereotipo de la belleza acerca de la delgadez. En estos blogs te dice claramente los textos de que dice hablemos con la verdad, ser gordita no es bonita, a nadie la traes, y te dice como claramente de que textos como yo quiero alcanzar la perfección, sé que cada día es un esfuerzo, cada día tengo que verme al espejo y tener que aceptar lo que no soy, pero no estoy dispuesto a aceptar eso y estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio porque yo a mí me gusta la perfección y tengo que alcanzarla. Hay un modelo, ¿no?, de hermosura, digámoslo así. Hay un modelo para ser aceptados o aceptadas. ¿Recuerdan ustedes la famosa Barbie, esa muñequita flacuchenta, larguita, toda estilizada? Bueno, al parecer nos hemos quedado con ese modelo. Pero aparte de esto físico, amigas, amigos, Flavio, pues yo creo que hay algo más profundo y es una cuestión de valores. Estamos cambiando los valores. Es decir, si eres guapo, si eres guapa, si eres linda, si eres flaquita, si eres flaquito, si eres hermoso, entonces sirves, eres parte de nuestro grupo. Si no lo eres, no vales tanto. Y eso es un error, eso no es así. Se han contrapuesto, la verdad, estos valores del ser humano, ¿no? Entonces, tú eres un chico joven todavía, y yo creo que dentro de tu grupo de jóvenes, amigos, amigas, también pues se deben hablar de estos temas. Es decir, la gordura o la flacura no es la que da la medida de lo que tú eres y lo que tú vales. Claro que sí, como tú dices, depende del grupo social en el que te encuentras. Yo hasta ahora con las personas que me he rodeado, pues no ha sido mayor cosa, nada de que influencie, más bien, o sea, no, digamos como que no tiene importancia. Pero claro, tal vez si es que una chica no insegura de ella misma, o sea, no tiene importancia tu aspecto, o sea, en cuanto de que no, que estás muy gordo, estás muy flaco, eres muy alto, muy bajo, o sea, no, como que no se fijan en eso, más bien, o sea, se valora la persona en sí. Yo he tenido la suerte de, bueno, tener un grupo así, bastante chévere, que no juzga, como otros hasta intereses, la medida de lo posible. En todo caso, no, eso es un chiste, en todo caso, claro, pero digamos, por ejemplo, si hay una chica que es muy insegura y se junta en el colegio, o porque esto ataca más a un rango adolescente, es el mayor rango que ataca. Si se junta en el colegio con un grupo de chicas que se la pasan criticando, o que después le dicen, no, que mira, para estar linda tienes que ser así, o así, o así. Si la chica es insegura, probablemente adopte ese tipo de conductas. ¿Qué sería importante, amigas, amigos? ¿Saben una cosa? Ustedes me escuchan siempre hablar de la importancia que puede tener la sobremesa. Es decir, claro, ahora diremos, los horarios han cambiado, ya no se acostumbra a comer todos juntos en familia, cada cual come por su lado. Cierto es, esas son las condiciones que estamos viviendo ahora, es otro tiempo, es otra dinámica, pero un sábado, un domingo, yo no sé, siempre habrá un tiempo para hablar de estos y otros temas igualmente importantes con nuestra familia y en familia, con nuestros nietos, con nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, en fin. Son temas que debemos afrontarlos, que debemos hablarlos y debemos tratarlos con toda la libertad y claridad. Eso no significa que no deba estar presente la altura, el respeto. ¿Cómo no? Eso sin duda alguna. Pero temas como esta de la anorexia, ¿cuántos en tantas casas que nos están escuchando ahora? Sin duda alguna, amigas, amigos, pues nos preocupará, estaremos interesados de saber un poco más sobre este tema. Claro que sí, mira, el blog que te mencionaba, si es que nos están escuchando padres, Siempre es importante la comunicación con sus hijos, ¿correcto? Y abuelos también, porque abuelos mira... también, que, pues, sí, tíos, de hecho cualquier tipo de familiar, o así no sea así un familiar es. Tuyo, si es de alguien que tú le estimas, debemos te comunicas estar. Con él. También pendientes en la web, con lo que las webs, las páginas, los blogs que están revisando. Por ejemplo, muy atentos con este blog que se llama Para todas las princesas, Ana y Mía. Blog escrito de anoréxicas para anoréxicas y que están promoviendo a futuras anoréxicas. Por ejemplo, ellos escriben textos como este que te voy a leer. Dice, amo a toda princesa Ana. Princesa Ana es para las anoréxicas. Entonces le ponen el estereotipo de que la princesa Ana es como ellas deben alcanzar a ser. Y todas deben ser como ellas. Todas deben ser una princesa Ana. Amo a toda princesa Ana. Amo día a día a alcanzar la perfección. Yo amo a la perfección. Yo sé que ser Ana no es fácil, que implica un esfuerzo. Pero amo a todas aquellas que permanecen firme en sus convicciones para ser una Ana cada día. ¿Te das cuenta cómo ellas, por medio de estos textos tan persuasivos, persuaden a que las jóvenes alcancen estos estereotipos? De hecho, es un poco realmente triste ver esto. Date cuenta de cómo... Bueno, tenemos una llamada al aire, caramba. Hay momentos en que se nos corta la llamada, pero miren ustedes, queremos decirles algo. La verdad es que estos temas que estamos tratando, entre ellos la anorexia, lo hacemos porque consideramos que es un tema que nos incluye a todas y a todos. Por otro lado, pues fíjense ustedes, abuelitos, abuelitas, ya decía Flavio, o sea, no importa si no somos los padres, pero atención, cuando estamos mirando ya una conducta un poco diferente, extraña en nuestras hijas o en nuestros jóvenes, sean hombres o mujeres, pues al momento de alimentarse, que a ver, solo me voy a comer este tomatito, una media manzana, una media lechuga, un medio no sé qué, no, así no puede ser. Tiene amigas, amigos, los jóvenes en general, todos los seres humanos debemos alimentarnos adecuadamente. Claro, mira, con respecto a este blog, que la verdad es muy lamentable que se dé este tipo de blogs, están vigentes hasta el día de hoy, hoy por hoy se los sigue actualizando, sigue en vigencia. Se llama Princesa Anemia, para todos los que aman ser una princesa. Ya te dije un poco de cómo dicen que aman ser la perfección. Y bueno, por ejemplo, presentan fotos de chicas anoréxicas y le ponen mensajes como para toda chica que lucha por sus convicciones, un ejemplo de coraje, y ponen la foto. Y es bastante triste ver estos blogs. Más abajo te encuentras con tips. Es un blog que tiene tips de cómo bajar de peso. Entonces está como tip 1, evitar comidas. Entonces te da un consejo, claro que es con respecto a tus padres, cómo evitar la comida cuando es de la hora del almuerzo con tus padres. Por ejemplo, segundo tip, cómo fingir que comes. Entonces te da unos tips de cómo esconder la comida cuando estás comiendo entre tus piernas o como sea. Tercer tip, y así te dan los tips para ir bajando de peso y absolutamente no comer nada. Esos son blogs totalmente dañinos para la salud. Mucho cuidado con este tipo de blogs y medios de comunicación que se difunden por internet. Vamos a escuchar ahora precisamente este tema que tiene que ver con este desorden alimenticio. Ana, es, ¿sí? Tenemos listo ya el tema. Podemos bajarlo, por favor, Omar. Sobra. Un amor que se muere en esta ciudad, como un niño perdido a la orilla del mar. La gente pasa y va y no me ve jamás. A casa vuelvo yo, cansado de vivir. Te beso, te abrazo y en cambio yo siento, es solo pretexto y ni. Claudia Ustedes pusieron atención a la letra, pueden darse cuenta realmente de lo que estamos hablando. Este desorden alimenticio, que inclusive lleva a la muerte, como ya lo hemos dicho, es realmente un tema serio, es un tema que debe preocuparnos mucho más. Les decía yo, hay este libro, Saliendo del Infierno, Mi Batalla contra la Anorexia, escrito precisamente por una muchacha. Desgraciadamente ya no está con nosotros, ella falleció, no hubo nada más que hacer. Diana Marcela Rincón Urrutia, y fue realmente sacado a todas estas páginas de su computadora personal después de fallecida, pues su madre imprimió, ordenó la impresión de este libro y la comparte con todo el mundo, porque nos decía ya Flavio, esto se lo hace a manera como secreto entre ellas, entre estas personas que la padecen, pues se dan formas para que nadie, como dicen los chicos ahora, nadie les cache, nadie se dé cuenta, ¿no?, de que no están alimentándose, de que están vomitando, de que pues están evadiendo comer, y bueno, van al espejo y aún así siguen siendo, según ellas, obesas, gordas, y siguen con esta rueda sin fin. Nos hablabas tú de unos blogs y tienes datos precisos sobre eso. Adelante. Claro, aparte de esos blogs, mucho cuidado. De hecho, dense cuenta que hasta un poco antes del año 83, esa enfermedad, o sea, no era tan común. La verdad, mediáticamente era, se puede decir, un poco desconocida, todavía no era común. Después de un caso que impactó, se empezó a investigar mucho más acerca del tema. Existía el grupo de Carpenters, el cual es, cuando les pongamos la canción en un momento, se van a acordar de quién es, y les voy a contar un poco una muy dura historia de la vocalista de este grupo de Carpenters, un grupo familiar. Ella era Karen Carpenter, la vocalista, donde ella hacía la voz. Ella inició una dieta en 1967. Era una dieta de agua, pesaba 150 libras, querían que baje a 120, empezó a bajar 115, y le dijeron, oye, te ves muy bien. Entonces ella bajó más y cada vez más y cada vez más. Para 1975 ya había reducido 80 libras. Después empezó a entrar, ella tenía todos los síntomas de una chica anorexia. Ella, la verdad, mantenía sus emociones bien adentro. La familia, como este grupo, tenía su apogeo. Iba a giras internacionales, llenaba donde se iba, pues siempre le mantenían bajo presión, aparte de que Karen, ella quería descansar, que formar una familia, no pudo hacerlo. Se casó y se divorció en un año. La describen como que era muy insegura de ella misma, muy introvertida, y sus padres le exigían bastante. Cuando Karen empezó a bajar de peso y le dijeron que se ve bien, empezó a tomar pastillas que le inducían al vómito. Empezaba a dejar de comer, empezaba a tomar laxantes, hasta que en un punto empezó a adquirir un aspecto bastante calavérico, lo dicen así. Su ropa, la que se ponía, ya le estaba empezando a quedar extremadamente holgada. Ella ya dejó de ir a la playa, porque ya no podía ponerse bikini, porque sus senos empezaron a desaparecer de tanto que estaba bajando de peso. De hecho, ella, días antes de su muerte, dijo que parecía que el corazón se le iba a salir del pecho, que le dolía bastante. Cuando estaba en el escenario caminando y cantando, ella la verdad estaba exhausta. Lo que pasa es que incluso se derrumbó en un escenario, en una presentación con la canción Top of the World, ya para el año del 4 de febrero de 1983. Ya la encontraron, la llevaron al hospital, intentaron reanimarla, pero bueno, no pudieron salvarle la vida. Cuando le hicieron la autopsia, descubrieron que ella usaba un jarabe para inducir el vómito, que su cuerpo estaba en un estado total de deshidratación, de desnutrición, que le sorprende que de hecho ella haya vivido tanto tiempo en estas condiciones. Varios pinchazos en sus brazos porque ella en alimentos no comía, tuvieron que llevar a los hospitales para que le den suero intravenoso. Bien, amigas y amigos, este tema pues merece realmente muchas horas más para ser tratado. Sin embargo, queremos decirles a ustedes, hay síntomas que los especialistas lo señalan como una clara, realmente un claro señal de que algo está pasando, ¿no? Entre ellos, rehusarse a mantener el peso, amenorrea, que significa ausencia de menstruación, hablar de sentirse gorda, dificultad de ingerir comidas completas, rigidez en lo que puedes comer, es decir, no, no quiero, no puedo carne, no puedo esto, no puedo el otro, solo una lechuguita, solo una manzanita, en ese sentido, ¿no? Una preocupación obsesiva con la talla y con la forma del cuerpo, es otra, ¿no? Ejercicio en exceso, intensa insatisfacción con su apariencia física, cambio de personalidad, aislamiento, tristeza, irritabilidad, pues dietas a tiempo completo, almacenar, esconder o botar alimentos, perfeccionismo, dietas constantes, bajo autoestima, pérdida de masa ósea, frío constante, dolores en los huesos, pues piel seca, el cabello comienza a caerse también. se cae el cabello, se seca la piel, deterioro de las uñas, hongos en los pies y en las manos. En muchos de los casos se sabe que terminan su vida con un infarto. El cuerpo ya no aguanta. Total, ¿no? Es un infarto total, que dice hasta aquí llegamos, pero miren ustedes, después de eso, ¿qué viene? Después de eso simplemente viene el lamento, cuando esto podríamos prevenirlo, ¿no? ¿Qué se llama? Quiero acordarme, es un infarto fulminante, ese es el tema adecuado. Claro, ¿no? Es un infarto fulminante, es decir, no hay nada que hacer, no da chance a nada. Sí. Mientras estas personas estén con vida, pues intentemos mirar, al menos a los que estén cerca nuestro. Hay una canción que tú claro proponías. Claro que sí, precisamente ya que estábamos hablando de Karen Carpenter, ella fue mediáticamente. Estuve en este caso de anorexia nerviosa, factores bastante emocionales, chequen segura que nunca tuvo apoyo de sus padres, porque siempre estuvo bastante presionada. Entonces, bueno, en honor a esta chica que fue una gran cantante, que lamentablemente sufrió esta enfermedad y murió a causa de ella, vamos con una canción de este gran grupo de Carpenters, con la canción más, una de las más famosas de ellas, que seguro ustedes la escucharon, se van a dar cuenta, en honor a ella y su lucha con la que no pudo, la anorexia nerviosa. Close to You, The Carpenters. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. me convertí en porque un loco. Porque sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Y esas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Poesía eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude. Delirante Locke. Efraín Jaraidro. Rubén Darío. Mario Benedetti. César Dávila Andrade. Charles Bukowski. Carrera Andrade. Alejandra Pizarnik. Alfonsina Storni. Julio Cortázar. Gabriela Mistral. Verlaine. Jorge Enrique Adú. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Avons donc commis une action étrange. Explique ce que tu peux, mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange. Cependant, je sens ma bouche aller vers toi. El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice. Charles Baudelaire. Buen día, amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos. Nosotros somos... Acción Poética Quito. Con ustedes, Dayana. Daniel. Katy. Nati. Y estamos muy felices de acompañarles en este segmento Verso Libre, parte del programa Juntémonos en la Casa, como cada jueves a las 10 de la mañana por esta, nuestra querida Radio Casa de la Cultura, que nos ha dado este espacio para llenar nuestros días de poesía y por lo tanto de mucha vida y libertad. Vamos a internarnos en lo enigmático y lo oscuro durante esta media hora. Y si quieren ser parte de este nuevo mundo, les comentamos que nuestras líneas estarán habilitadas durante todo el programa. Llámenos y compartan con nosotros de sus opiniones. Pueden escribirnos además a nuestra página de Facebook. Como Acción Poética Quito Oficial, estaremos gustosos de escuchar y de saber de aquellos comentarios, inquietudes o sugerencias. Bienvenidos. Haciendo referencia a la primera canción que escuchamos en el intro, hoy hablaremos de un tema bastante controversial, enigmático pero lleno de una extraordinaria literatura, los poetas malditos. Primero, escuchar el término poetas malditos evoca una serie de sensaciones, desde temor, miedo, intriga, curiosidad. La misma palabra maldito lleva a nuestra mente a asociar el término con perversidad, castigo, condena, maldad. Y es que en realidad este grupo de poetas denominados así no están alejados de estas sensaciones que pueden producir su simple denominación. Y a ustedes, amigos oyentes, ¿qué les parece este término, poetas malditos? A ustedes, chicas. Bueno, Dani, yo no sé, ¿no? La primera vez que escuché esta denominación de los poetas malditos, bueno, ¿qué te diré? Varias ideas me vinieron a la mente, entre ellas... ¿Qué vida caótica tendrían? ¿Qué maldición tuvieron como para ser denominados así? Quisiera que sí nos cuentes un poquito más de esto. Claro, gracias, Daya. Les comento que este término surge con el simbolismo, que fue uno de los movimientos artísticos más importantes de finales del siglo XIX, originado en Francia y en Bélgica. Ya en la literatura, este se dedicaba a exaltar el ideal, la espiritualidad, la imaginación y los sueños, por encima de la realidad cotidiana. Es decir, que se contraponía al realismo y al naturalismo, que buscaba más bien reflejar la realidad concreta de la manera más objetiva posible. Y con este movimiento surgen sus más grandes representantes, entre ellos... Paul Verlaine, que por allá en el año 1883 publica en la revista Lutez la primera serie de los poetas malditos, refiriéndose a Stephen Mallarmé, Tristan Corbier, Arthur Rimbaud, misma que se publicaría en un libro con el mismo nombre 5 años después. Y aquí hay que hacer énfasis en que todos ellos, Rimbaud, Corbier, Mallarmé, eran amigos cercanos de Paul Verlaine, ¿verdad? Correctamente. Y el término de Belén de poeta maldito fue parte tomado del poema de Charles Baudelaire llamado Bendición, con que inicia su libro Las Flores del Mar. Posteriormente se irá usando este apelativo a otros escritores, como por ejemplo François Villon, Chatterton, Bertrand, Gerard de Nerval, el conde de Lotmont, Charles Cross, Germain Nouveau, Anthony Artaud, Leopoldo Mario Panero y Charles Bukowski. Pero, ¿cómo será que se le ocurrió esto a Baudelaire? O sea, ¿por qué sería este término de malditos? Que es una expresión fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los hace ser tan malditos? Claro, en principio esta expresión era usada y ahora generalizada para referirse a cualquier poeta o a un escritor de otros géneros o incluso a un artista plástico que independientemente de su talento es incomprendido en su entorno, en sus contemporáneos y no obtiene el éxito en vida, especialmente para los que llevan una vida bohemia, rechazan las normas establecidas, tanto las reglas del arte como los convencionalismos sociales. Pero, entonces, ¿cómo es que ellos rechazan estos convencionalismos sociales? Creo que el mismo tema del que hablaban es rechazar los convencionalismos sociales, porque hablaban temas como el erotismo, la muerte, que temas tabú. Y estos temas siguen siendo en realidad tabú hasta nuestros días, si te das cuenta. Son temas demasiado controversiales que incluso me parece han dado la pauta para que muchos poetas contemporáneos hayan recibido también esta denominación de poetas malditos. Y también sí. Sobre lo que hablan del alcohol y las drogas, por ejemplo, un tema bien y cercano a sus vidas. Y también recordar que es la mayoría de estos poetas murieron a temprana edad, esa es otra de sus características. ¿En serio? A temprana edad. Ajá. Y ver, hay autores contemporáneos que ubican a muchos, varios poetas dentro de esta denominación de poetas malditos. Entre ellas está, por ejemplo, la poetisa Alejandra Pizarnik, está Andrés Caicedo, Fernando Pessoa, Horacio Quiroga, Marqués de Sade y Sam Shepard. Marqués de Sade, ese me suena mucho. He leído Juliet y Julián. ¿Han leído? Sí. Y mira que hay un dato interesante. De hecho, basado precisamente en el Marqués de Sade, nos salió el sadismo. Yo creo que claro. Muchos hemos escuchado de este tipo de parafilia, ¿verdad? Eso es lo que te da a entender el tipo de, por decir, de vida o de experiencias que tuvieron. Pero sí hay que hacer énfasis en que el Marqués de Sade, en todos, en sus libros, bueno, en los dos que he tenido la suerte de leer, cuenta estas historias bastante eróticas, pero de una manera tan culta, tan acertada y acertada, que no raya en lo vulgar para nada, sino que más bien te lleva a esas sensaciones propias del momento y que te hace vivirlas, pero sin rayar en lo vulgar, como dije. Y hablando un poco de las vidas y de las experiencias que ellos tuvieron, no sé si hayan escuchado ustedes un poco la vida y la relación que tuvieron Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. Claro, esa relación es bastante controversial, ¿no? Sí, de hecho, se sabe que Rimbaud comenzó a escribir a una edad muy temprana para sus maestros. Inclusive para su madre era algo que le llamaba demasiado la atención. Él comenzó a enviar sus poemas a varios poetas, pero como no era reconocido, nadie le ponía atención. Entre ellos le mandó uno de sus poemas a Verlaine, quien lo invitó a ir a su casa en París. Y así comenzó una relación bastante tormentosa, tal vez, mejor dicho, bastante intensa, porque ellos eran demasiado sentimiento, y entre sus tales y cuales peleas que tuvieron, ya que fue así tenían la relación. Se sabe que en julio de 1873, Verlaine le disparó en la mano a Rimbaud, por lo cual fue mandado a la cárcel y no, aunque a pesar de que Rimbaud le retiró sus cargos, aún así, como ellos tenían prácticas sodomitas y en ese tiempo se veía como algo ilegal, entonces le hicieron a Verlaine una, ¿cómo decirlo? Un examen legal, bastante incómodo. Ya, sí, ya no, y por lo cual Verlaine fue condenado a 2 años de prisión, y a pesar de ello, Verlaine siguió intentando tener contacto con Rimbaud. Tanto le presionaba, tanto le molestaba que esto, que la única respuesta que le devolvió, le dijo: déjame en paz. Y después de esto, Rimbaud dejó la poesía y la literatura a los 21 años. A los 21 años, eso quiere decir que pasaron más o menos unos 5 años de relación tormentosa. Sí, y fue un tiempo bastante intenso para la vida de ambos. Y una relación que tiene mucho que ver con lo que ellos describen en sus poemas, porque nadie puede escribir algo que no vive o no siente, aunque sea en su imaginación. Entonces, estas historias tormentosas de estos poetas, de esta relación homosexual, pero llena de pasión, es lo que les lleva también a expresar todo eso que está dentro de ellos. De esta manera tan poética en sus relatos, en sus historias, que les vamos a compartir más adelante. Y también quisiéramos saber nosotros qué opinan ustedes, los oyentes, sobre estas vidas, sobre esta poesía sombría, si es que han tenido algún momento la oportunidad de leerla. ¿Qué sensaciones les ha causado esto? ¿Y están dispuestos a leer más sobre ellos? Queremos saber qué es lo que opinan. Entonces, vamos a recibir sus llamadas después de esta canción, que se nos viene ahora entonces, Nati, la canción Albatros, de Luigi Luthier, un artista argentino que además ha sido fundador y participante activo del grupo Dama, en honor al poeta El Albatro de Charles Baudelaire. Salvaje suele cazar albatros, grandes aves marinas que siguen a los barcos, compañeras de viaje, blanqueando en los aires como blancas neblinas. Al aire imponen el triunfo de su vuelo, sus grandes alas blancas como una cosa muerta, como dos remos rotos arrastran por el suelo, y el alado viajero su gracia ha perdido. Y como antes hermoso, ahora es torpe y simiesco, y uno le quema el pico con hierro encendido, y otro cojeando copia su andar grotesco. El poeta recuerda ese rey de los vientos que desdeña las olas y que atraviesa el mar en el suelo cargado de bajos sufrimientos, sus alas de gigante no lo dejan andar, no lo dejan andar. Acabamos de escuchar la canción Albatros, basado en el poema homónimo de Baudelaire, del libro Las Flores del Mal, que quizá representa el tema que estamos tratando este día, los poetas malditos. Y mira, ya que estamos adentrándonos en este mundo de Charles Baudelaire, ¿por qué no un poema? Embriáguense. Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso. Esta es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo, que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra. Hay que embriagarse sin descanso. ¿Pero de qué? ¿De vino? ¿De poesía o de virtud? Como mejor les parezca, pero embriáguense. Y si a veces, sobre las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de una zanja, en la soledad huraña de su cuarto, la ebriedad, ya atenuada o desaparecida, ustedes se despiertan, pregunten al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntenle qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán: es hora de embriagarse, para no ser los esclavos, martirizados del tiempo. Embriáguense, embriáguense sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. ¡Qué hermoso poema! Entonces vamos a embriagarnos de poesía, de virtud, y de vino a veces también, que no está de más. Y aquí otro poema, pero este es de Paul Verlaine, que como vimos es uno de los que tienen la gloriosa culpa de que existan los poetas malditos. Este poema se llama Lasitud. Encantadora mía, ten dulzura, dulzura. Calma un poco, oh fogosa, tu fiebre pasional. La amante, a veces, debe tener una hora pura y amarnos con un suave cariño fraternal. Sé lánguida, acaricia con tu mano mimosa. Yo prefiero al espasmo de la hora violenta el suspiro y la ingenua mirada luminosa y una boca que me sepa besar, aunque me mienta. Dices que se desborda tu loco corazón y que grita tu sangre la más loca pasión. Deja que clarinee la fiera voluptuosa. En mi pecho reclina tu cabeza galana. Júrame dulces cosas que olvidarás mañana. Y hasta el alba lloremos, mi pequeña fogosa. ¡Qué hermoso poema! Júrame dulces cosas que olvidarás mañana. Una boca que me sepa besar, aunque me mienta. Yo sé que muchos nos hemos sentido identificados o nos identificamos hasta ahora con esto, ¿no? Sí, y a propósito de este poema de Verlaine, existe una película que habla un poco de la tumultuosa relación que vive con Rimbaud, que se llama Eclipse Total, o bueno, en español se llama Vidas al Límite. Se la recomiendo a amigos oyentes y a ustedes también, chicas. Es una película bastante extraordinaria, intensa, ya, la verdad es refleja. Que refleja todo esto de los poetas malditos. Refleja mucho, muy bien la historia y toda la intensidad con la que vivieron su relación. Y así como te lo recomendamos esta película tan genial, también les recomiendo mucho el libro del cual les hemos estado hablando, que es Las Flores del Mal de Baudelaire, que precisamente gracias a esta obra, este hermoso autor fue condenado al ultraje y lo condenaron como una persona que tenía faltas a la moral pública y a las buenas costumbres, pero aún así este libro marcó un hito en la poesía moderna e influye bastante en los poetas contemporáneos. Y en honor a esta bella obra, les queremos ahora presentar la canción Las Flores del Mal, por Arturo Mesa, un importante compositor, músico, multiinstrumentista, poeta, independiente mexicano. Vamos entonces con esta canción. Y les dejo el número para que nos llamen después de la canción. Es 222-0966. Coméntenos qué es lo que piensan sobre los poetas malditos. Después de la canción. En el Arturo Mesa, de entre los compositores independientes contemporáneos mexicanos, ¿qué mayor obra tiene realizada y publicada? ¿Y qué extraordinaria canción nos trae? Precisamente situándose en el contexto de las vidas caóticas de nuestros poetas malditos. En esta mañana, para aquellas relaciones tormentosas, para ese mundo misterioso, para esos poetas incomprendidos, señalados, juzgados, hemos hablado esta mañana de la poesía maldita. Les voy a leer a continuación el poema de lo que se denomina el último de los poetas malditos, que es Charles Bukowski. El poema se llama Pájaro Azul. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí adentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos. Nunca se dan cuenta de que está ahí adentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí adentro. ¿Es que quieres hacerme un lío? ¿Es que quieres joder mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo, solo le dejo salir a veces por la noche, cuando todo el mundo duerme. Y así, de uno de los últimos poetas tan aclamados y representativos, volvemos al primero, o uno de los primeros, que fue Paul Verlaine, y les quiero contar un poco acerca de que gracias a su extraordinaria manera de manejar la forma y el fondo de la poesía, él fue considerado poesía pura. Entonces, cuando él murió en 1896 en París, a sus 51 años, justamente cuando estaba pasando su cuerpo inerte por la Plaza de la Ópera, se cae el brazo de la estatua de la poesía. Es así que se nos va un poco de poesía en el mundo. Se nos fue un poco de poesía. Y definitivamente eso pasa cuando se mueren nuestros poetas. Por eso el siguiente programa que tenemos es en referencia a esto, a las letras inmortales. Vamos a recordar a esos poetas que han dejado la existencia efímera terrenal durante los últimos 5 años para pasar a una existencia eterna, así como Carmen Laforet, José Saramago, Gonzalo Rojas Pizarro, Tomás Segovia, Nicanor Vélez y nuestro querido Juan Gelman y Jorge Enrique Adum, que nos dejaron en los últimos 5 años. Eso es para el siguiente programa, en el cual les vamos a esperar. Y ahora, lamentablemente, tenemos que concluir, pero no sin antes recapitular esto de lo que es los poetas malditos, que le dan una nueva visión a la poesía, ya que muchas veces se piensa que la poesía es solamente azucarada, dulce, bondadosa, pero no, la poesía está en todos lados y hay para todos los gustos. La poesía puede sacar una parte instintiva, salvaje, peligrosa de lo humano, que obviamente lo tenemos, que muchas veces está oculta y no queremos verla. Este es un llamado para explotarla más. Y como decía Oscar Wilde en un libro que estoy leyendo ahorita, dentro de cada uno existe un cielo y un infierno. Entonces, lo que hacen estos poetas malditos es sacar nuestro infierno un poco para que podamos vivir de frente con ese cielo, con ese Edén que también somos. Entonces nos toca despedirnos. lamentablemente, pero les esperamos del siguiente programa con el tema de nuestros queridos poetas y sus letras inmortales. Un homenaje bien merecido para nuestros poetas eternos. Beso, trémula rosa del jardín de las caricias. Paul Verlaine. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Chao. Chao. Nos vemos, nos escuchamos. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para que me con el sol. Hubo más alegría y estaciones en el sol. Pero el vino y la canción ya se fueron con el sol. Adiós, Michelle, pequeña flor. Me diste amor y me ayudaste a ver la luz. Me levantabas con amor. Cuando estaba triste en mí, todo lo que yo sufrí. Adiós, Michelle, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van. La primavera ya está ahí, con sus flores de color. Si estuviéramos los dos, hubo más alegría y estaciones en el sol. Y las estrellas de día eran solo las del mar. Escuchando, juntémonos en la casa. Diez de la mañana con 35 minutos y habíamos anunciado al iniciar nuestro programa del día de hoy que nos acompañaría Luis Coloma y hablaríamos precisamente de su libro Siete años en ninguna parte. ¿Recuerdan ustedes, amigas, amigos? Él estuvo con nosotros unos días anteriores y pues hablábamos precisamente de su migrar, ¿no? Él estuvo en Estados Unidos, pero miren ustedes, él no quería que esas experiencias que vivió allá se queden así en la nada. Yo le voy a permitir leer un fragmento del manifiesto que él ubica en su libro. Y dice, mientras estuve residiendo en los Estados Unidos de América y encontré lo que encontré y vi lo que vi y aprendí lo que aprendí y sufrí lo que sufrí, me dije decididamente que no podía dejar pasar por alto todo eso que experimenté, todo eso que viví, todo lo que presencié y no dar a conocer estas experiencias, estas vivencias, estos ejemplos, que debía dejar testimonio directo de casi todas mis andanzas, de casi todas mis aventuras, de casi todas mis experiencias. Digo casi porque la memoria con el paso de los años se vuelve muy ingrata, se vuelve pasajera, se vuelve ave viajera. Y continúa, dice, si hay poco o mucho que contar, eso es lo de menos. Si lo hago de buena o mala forma, da igual. Lo importante es hacerlo. ¿Por qué solamente los escritores pueden ser capaces de hacer buenos o malos escritos? ¿Por qué únicamente los poetas pueden hacer sus libros de versos, sus libros de poesía? Son los dos primeros fragmentos, digamos, de este manifiesto. Bienvenido, Luis. Gracias por estar acá. Muchas gracias y primeramente el saludo a usted y a la radioaudiencia de esta tan importante emisora, especialmente en el campo de la cultura. Estoy dispuesto a contestar todo lo que usted desee preguntar. Don Luis, yo estoy sorprendida. Es un libro que pues tiene 306 páginas, entre comillas, apenas, digo yo. Y claro, la vida es mucho más que esas 306 páginas. 8 años de vivencia fuera del país suponen realmente infinidad de experiencias de todo tipo. Cuéntenos, ¿cuál, digamos, qué tipo de experiencias a usted le impactaron más que dijo, no, esto tiene que estar en mi libro y esto tiene que conocer todo el mundo? Para empezar, cuando ya tuve experiencia en hacerme, en llegar a obtener confianza de la gente que seguía conociendo, me puse a conversar con un señor mexicano. Y este señor me dijo, lo primero que en este país nos obligan es a delinquir. Entonces yo le dije, que me explique, qué pasa, cómo es. Dijo, sí, porque nosotros vinimos exclusivamente a trabajar. Y para hacerlo tenemos que acudir a las agencias de empleo. Y en las agencias de empleo debemos presentar documentos. Y como nosotros no tenemos nada de eso, tenemos que comprar documentos falsificados. Por ahí comienza. Por ahí comienza la cosa. Y porque para irse a una agencia de empleos hay que llevar una tarjeta de identificación con fotografía y la tarjeta de la seguridad social. Eso solo se puede obtener estando legalmente y residiendo en Estados Unidos, como era mi caso, por suerte. Don Luis, y díganos, ¿qué es lo que a usted le motivó, le dio el empujoncito final para que usted decida irse de su patria? Me mandaron. ¿Le mandaron? Claro. Es que dejarme sin trabajo después de 22 años de trabajar en el IES, me sacaron, ¿no?, por mal empleado, como ya dije, pero no podía conseguir trabajo aquí. Entonces, ya no era joven, lógicamente, no había posibilidad. Y tuve la oportunidad de viajar y no me quedó más que viajar, dejar aquí a mis hijos, dejar a mi madre y, bueno, dejar el Ecuador, que es una de las cosas más feas que le puede pasar a un ciudadano, a todo mundo. Por ahí tengo un poema que se llama Vivir en País Prestado, en lo que estoy manifestando cómo es la cuestión, cómo mismo es. ¿Nos quiere compartir ese poema ahora mismo? Está por ahí, usted lo tiene. Porque sería importante. Mire, aquí está, usted tenga la bondad. Claro, yo le... Aquí está, Vivir en País Prestado, dice. Vivir en País Prestado casi es todo un adefesio, como descansar parado en un muy frágil trapecio, como irse de vacaciones estando desempleado, o cantar esas canciones que aún no se han inventado, como pescar con cañones, como arar en los desiertos, como poner en cajones lo que soñamos despiertos, como remar para arriba en una inmensa cascada, o esperar que nos reciba la Mona Lisa enojada. Vivir en país ajeno es como orar a Don Sata, como tomarse veneno y que otro estire la pata. Es como querer un día escribir un mal soneto o ganar la lotería sin nunca comprar boleto. Vivir en país ajeno es así ni más ni menos que estar contando dinero de los bolsillos ajenos. Es como tener esposa sin nunca haberse casado o como estarse bañando sin haberse levantado. Así es, mi buen compañero, vivir en país prestado es como estar prisionero sin haber sido arrestado. Por eso, querido amigo, mi compañero y hermano, no abandones nuestra patria, vive en suelo ecuatoriano. Uy, de ahí viene el nombre del libro, supongo. 7 años en ninguna parte. Sí, porque el paraíso que para mucha gente significa los Estados Unidos no es tal. De hecho, se lo llama el sueño americano. El convertido actualmente en la pesadilla americana, mucho más a raíz de la crisis del año 2008, que golpeó tan duramente que miles y miles, cientos de miles de personas a quedar sin trabajo, se quedaron sin casas, sin hogares, porque tuvieron que replegarse a diferentes estados o regresar a algunos, inteligentemente volver a sus países de origen. Se dio un caso rarísimo, que quienes mandaban las remesas a sus familias estaban recibiendo las remesas de sus países de origen, lo guardadito les enviaban para que puedan subsistir. También me casi, digamos, me obligó a escribir esto. Cuestiones como el capítulo que se llama La guerra contra los débiles. Es un libro escrito por Edward Brack, que es considerado en Estados Unidos una joya del periodismo de investigación, en la que narra que en los años 30, en la década de los 30, todo lo que después Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración fue concebido en Estados Unidos. Ahí se lo empezó a hacer con el auspicio de la Fundación Rockefeller, con la Fundación Carnegie, con la Fundación Harriman. Todos esos estudios sirvieron para esterilizar a 60.000 estadounidenses. ¿Quién poseía alguna falla anatómica, como por ejemplo malo de la vista, ya no podía procrear? Estaban vedados a tener hijos. Esas cosas no sabe la gente, y yo por medio de las bibliotecas de allá llegué a enterarme y dije, esto hay que hacer saber. Cuando usted estuvo en Estados Unidos, comienza ya a escribir este libro, y ahora mismo nos está contando, iba frecuentemente a bibliotecas, investigaba, pues, y estaba al pendiente de todo. 7 años es bastante tiempo. Asimismo, como usted nos narra que le echaron, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se decidió ya regresar? ¿La nostalgia ya no cabía más en su ser? Francamente, hubo varios factores, ¿no? La nostalgia fue uno de los principales. La nostalgia por la familia, por el Ecuador. Y debo decirlo, yo me enteré del triunfo de Rafael Correa. Y con las informaciones que yo tenía allá, dije, bueno, por fin estamos camino a la utopía. Por fin estamos llegando a lo que siempre hemos luchado, los que hemos tenido un pensamiento de izquierda toda la vida. Yo le iba a decir algo, precisamente. Desde que le conocí hemos podido hablar y he podido ver algo. Me ha dado la impresión que en todo lo que usted escribe y dice, fue parte del grupo de, como decíamos, de los izquierdosos de los años 70, 80, me da la impresión. Sí, exactamente. Exactamente, fue en todos los campos del convivir humano, en la música, en las lecturas, en los patrones de vivencia que queríamos llevar. ¿A usted le parece que los años 80 fue un año de despliegue y de florecimiento de muchas cosas? ¿Cree usted? Sí, claro. Es que todos esos años nos sirvieron para seguir acumulando experiencias. Lo del 68, por ejemplo. ¿Cómo? Ese año, el 68 fue un año que marcó muchas generaciones. Dejó marcado en nosotros, pero varias actitudes que vimos a nivel mundial que nos dejaron, más o menos nos vinieron a reparar el daño que sufrimos en el 67 con el asesinato de Ernesto Che Guevara. El 68 nos devolvió algo con la Comuna de París, por ejemplo. Y veíamos que estábamos en buena ruta políticamente hablando, ¿no? Y en los deseos de tener una patria latinoamericana, no solo ecuatoriana. Amigas, amigos, esta mañana nos acompaña nuestro amigo, pues, Luis, perdón, y habíamos hablado ya con él, habíamos conversado de que la verdad es que estar fuera de la tierra, como decimos popularmente, es un golpe demasiado fuerte. Pero que hay que procesarlo, que hay que asimilarlo, y creo que de la manera que lo ha hecho Luis Coloma, pues es de la mejor forma, ¿no? Escribiendo, pensando, meditando, analizando, cultivándose, porque pues conocemos también de otros casos donde pues el golpe es tan fuerte que no hay levantada, ¿no? No hay levantada. Yo sé de casos que gente que ha vuelto durante, por ejemplo, durante 3 meses no han querido hablar ni con su familia. Es como si hubieran regresado mudos. El caso mío mismo, yo tenía miedo a atravesar la avenida de los Granados, que es donde yo vivo, a la panadería. Tenía miedo, no quería salir. ¿Por qué? Estaba desubicado. Para mala suerte, en este aspecto, yo vivía a nivel del mar, pues allá en Los Ángeles. Entonces, hasta la altura. La altura me cogía y poco a poco tuve que ir saliendo cuadritas, hasta que pude meterme al Estadio Olímpico Atahualpa, en un partido de fútbol que fue gratis entre el Nacional y el Olmedo, y me gradué de ecuatoriano otra vez, porque dije, bueno, ahora sí ya me voy a poder comer las ricuras que se venden en el estadio. Pero vamos un poquito más al fondo. ¿Qué es lo que le hacía a usted tener este miedo? ¿Qué es lo que le frenaba? Imagínese, el cruzar una calle a otra es una actividad tan elemental, podríamos decirlo, ¿no? Tan de la cotidianidad. ¿Qué sentía usted? Primero la desubicación, o sea, no fue lo que creí que iba a ser cuando pensaba en regresar, porque como ya lo comenté la anterior vez que conversé con usted aquí en esta emisora, no me reconocían por el cambio de look, de la melena cambié a la cola de caballo, entonces no me reconocían y yo no sé ni de dónde me salía recelo de presentarme ante ciertas personas. Que digan, ya está otra vez en el Ecuador, se fue, como dice la gente, no, haciendo fieros, pero ya regresó. Hay mucha gente que no vuelve y que se queda en la indigencia. ¿Sabe por qué? Porque según un libro que se llama El Planeta Americano, dice, quien llega a Estados Unidos y no se ha hecho rico, es un fracasado. Entonces, por eso la gente prefiere quedarse. Se quedan en calidad de parias, muchos. Les gana el alcoholismo, la drogadicción, pero no vuelven y no vuelven. Pero yo dije, no, yo como el ave fénix tengo que regresar, tan limpiecito como me fui. Esta mañana, señoras y señores, está con nosotros Luis Coloma, un compatriota nuestro, migrante. Él está de regreso ya en su país, y precisamente para plasmar todas esas experiencias, ¿por qué no decirlo también? La sabiduría alcanzada de todo este trajinar en un país ajeno, pues ha escrito un libro llamado, pues, 7 años en ninguna parte. Él está precisamente presentando los borradores de este libro en una y en otra institución, también lo ha hecho acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros desde ya, el libro todavía no es impreso, pero hemos querido también darle un empujoncito a don Luis con esta entrevista, con esta conversación, y decirles a ustedes que estemos pendientes cuando salga este libro. Vamos a comprometerle también a Luis que la presentación sea acá en nuestro programa. Muchas gracias por lo del empujoncito, me hace mucha falta, ¿no? Porque nada mejor que mi libro vea la luz, que pueda llegar especialmente a los inmigrantes, a los posibles inmigrantes, a las autoridades. ¿Si tendría que irse de nuevo? ¿Se va a ir de nuevo? No, yo ya perdí la residencia de Adret para no poder viajar. O sea, quemé mis naves. Ya no puedo volver a Estados Unidos. Y a aquellos compatriotas y a aquellas compatriotas que dicen, no, este Ecuador es una vaina y no sé cuánto, yo hoy estoy tramitando porque me quiero ir a donde sea, pero ya no quiero estar aquí. ¿Qué les dice usted? Que no se vayan, porque no van a encontrar, no es lo que ellos piensan, no van a encontrar lo que necesitan. Todo es difícil allá. Es más, la discriminación hacia los latinos es tremenda. Quiero hacer una distinción, eso sí, que merece hacerlo. El pueblo estadounidense es maravilloso, el pueblo. Pero quienes sostienen el perverso sistema del capitalismo, el sistema perverso de dominación yanqui, esos son otros, esos son los que le deben a la humanidad, esos son los que son morosos de por vida con la humanidad. El pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, no. Don Luis, mil gracias su presencia acá en nuestro programa, y nosotros, como cada mañana, invitamos más bien a nuestros compatriotas, pues, a que juntos construyamos ese Ecuador en el que todos creemos, en el que todos soñamos, ese Ecuador que queremos para hijos, para nietos, para nietas, para nosotros mismos. Pero no hay otra forma de hacerlo sino en nuestro espacio de trabajo, individualmente, todos haciendo lo que debemos hacer. Muchas veces esperamos o pretendemos que todo se nos venga suavito, lindo, a las manos, sin hacer ningún esfuerzo. Y las cosas no son así. Las cosas buenas, los momentos buenos, hay que trabajarlos, hay que sudarlos. Entonces yo pues, alguna vez suelo decir acá que debemos ganarnos la sopita y debemos hacerlo con dignidad. Sí con trabajo, sí con esfuerzo, pero también con alegría, también con entusiasmo. Así es que menos queja, produzcamos más, creamos más en lo que debemos creer, que yo creo que vienen mejores días para nuestro pueblo. Mil gracias. A usted, muchísimas gracias, a usted, a todos los componentes de la emisora, y lo que usted acaba de manifestar es totalmente cierto. Por ejemplo, yo no vine acá al Ecuador a quejarme, no regresé a quejarme, me hubiese quejado allá mismo, ¿no? Ahora que me puedo quejar hasta por la internet. Pero no, hay que venir a seguir trabajando. Este no es el único libro que trato de publicar. Tengo entre poesía, entre periodismo en verso, digamos. Tengo listo el material para por lo menos 3 libros. Tengo más de 1200 creaciones, poemas, que están listos para ser revisados y publicados. Y una vez más, muchísimas gracias. A usted, Luis, mil gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más de Juntémonos en la Casa. Noche de luna llena, la hora es la del puñal. Como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad. Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver. Entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada que quiere decir: si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance. Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños, con luz de neón y metal. Mi lengua no tiene rival. Dime qué quieres que te haga. Yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar. La cama todavía caliente, quién sabe cuánto sabrá. Y en menos de 5 minutos dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar. Y solo quedó el vacío de un sueño que despertó cuando secó el rocío. Dejó en mi cuerpo un desierto, la herida llega al corazón. Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete. Cada quien tiene su puesto, hace su papel, le saca del jugo, paga y se va. se deslizó por la mejilla y a la almohada fue a parar. Pues ya Flavio Novillo está listo con su tema y para hoy nos trae esto que tiene que ver con las estafas, que tiene que ver con pues nosotros los ecuatorianos decimos eso de meter gato por liebre, ¿cierto? Entonces eso de ofrecer lo que no vamos a cumplir, de vender lo que no es nuestro, de decir lo que sabemos que no se va a dar, que no va a ser realidad. Es decir, todo esto es estafa y hay muchas historias de estafas en el mundo, en la vida también. Sí. Es que, ¿por qué llegamos a este tema? Debido a que a los recientes sucesos en la cual un banquero del estado de Georgia, Aubrey Lee Prince, hizo un fraude de $21 millones. Bueno, hizo este fraude debido a que tenía un alto puesto ejecutivo, vació dos fondos de inversores, falseó cuentas bancarias y cuando ya tenía esos 21 millones empezó a hacer una nota suicida que decía cosas como esta. Los llamados de inversores muy enojados fueron difíciles de soportar. Traté de buscar soluciones y darles esperanza, pero era muy doloroso. Quizás debería haber reconocido las dolorosas pérdidas desde un primer momento y simplemente aceptarlo. Era una nota de suicidio que él supuestamente había escrito diciendo, será mejor que deje este mundo. Errores financieros horrendos. Esto según el New York Daily News. Después de esto, él también compró un boleto para un ferry, un ferrocarril, en el cual él dijo que se iba a tirar del ferrocarril en pleno movimiento. Lo que pasa es que Aubrey Lee Prince, y de hecho sí hay el dato, él sí compró el boleto y hay grabaciones en la cual él está subiendo al tren y se supone que se había ya suicidado, pero Aubrey Lee Prince lo que hizo fue fingir su muerte, fingir el suicidio, cambiar radicalmente su look y desaparecer, según el diario El Observador. Pero finalmente, a veces estos grandes delitos caen por pequeños detalles. Aquí fue el pequeño detalle que él estaba conduciendo un carro con vidrios polarizados, los cuales no estaban permitidos. Al hacer a él que se detenga por la razón, solo de que tenía vidrios polarizados, se dieron cuenta de que era él. Y bueno, ahora está ya, su trama cayó y está preso. Esto me hizo pensar en los grandes estafadores y encontré unas listas bastante curiosas de los 10 estafadores que han hecho historia. Por ejemplo, con el número 10, Bernard Madoff, presidente de una firma inversora, él hizo $50 millones haciendo una pirámide. ¿Qué es una pirámide? Él toma capitales a cambio de dar grandes ganancias, ¿correcto? O sea, digamos, por ejemplo, alguien me da $10,000 y yo le digo, yo te lo duplico en 2 meses. No tan similar al notario Cabrera en Machala, que ocurrió todo este drama de que se murió en un hotel, todos perdieron su dinero. Mucha gente hacía entre 3, hacían para poder alcanzar la cifra, porque se supone que se dedicaba en esta pirámide. Está Sean Greenhall, el cual hacía falsificaciones en instituciones de arte. Por ejemplo, él falsificó una estatuilla del antiguo Egipto y era tan bien falsificada que fue autentificada por el British Museum. Tenemos a Gerd Heidemann. En 1983, él publicó en una revista alemana lo que era el supuesto diario de Hitler. Él dijo que era una colección de documentos recuperados después de un accidente aéreo, y él lo recuperó. Él lo hizo pasar incluso por varios expertos en documentos y expertos dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y ellos dijeron que es auténtico. Finalmente se supo que era una copia de un libro de discursos y comentarios de él. Era un fraude. En todo caso, hay varios estafadores a nivel mundial, así como también tenemos a Howard Hales, el cual hizo 31 millones haciendo igual inversiones libres de impuestos, pero él lo hacía a creyentes cristianos, les manipulaba de esa forma. Yo quiero preguntarte algo, y pues a mí muchas veces yo creo no estar de acuerdo con estas publicaciones, ¿no?, de estafadores, de criminales, en fin, porque de alguna manera es pues dar fama a quien lo que ha hecho es hacer un daño. Que ha estafado, al final es un crimen, ¿no? Y entonces, como pues hacer una apología del crimen, como que no me parece tan adecuado, es decir, casi 2-3 páginas respecto a la vida de un criminal, de un estafador. ¿No será mejor hacer 2, 3 y 5 páginas de la vida de un emprendedor, de una emprendedora, de una persona que inventa algo, pues una persona que está fortaleciendo el sistema educativo de su área, el sistema social, seguridad, en fin? O sea, yo creo que eso es más productivo que estos listados, ¿no?, de criminales a la final. El top 10 de los estafadores que hicieron historia. Ahora está tan de moda los top 10, es decir, los 10 mejores. Eso. O más sobresalientes. Pone un nivel competitivo. Entonces digo yo, claro, o sea, es una competencia, ¿quién es más sagaz, quién es más avezado para el crimen? De lo personal, yo no estoy de acuerdo con eso. Pues sí, pero el objetivo es que, bueno, es de hecho esto, bueno, sí, tal vez el top 10 es un poco exagerado. Sin embargo, cuando se escriben 2 o 5 hojas, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta persona estafó mucha gente, ¿correcto? Entonces es necesario conocer cómo hizo para estafar a la gente, de qué manera los estafó, incluso para prever próximas estafas. Mejorar la técnica. Exacto, bueno, mejorar técnicas de filtros para que no vuelva a haber estafadores. De prevención. De prevención, claro. Por ese lado te acepto, ¿no? O sea, tal vez como una medida de prevención para que poner a las personas alertas a que claro, no caigan en ese juego, ¿no? Claro, hacer una técnica, conocer cómo hizo para estafar y que no vuelva a pasar. Como en el sexto lugar, Philip Arnold. Engaño de diamantes en 1872, con gemas abandonadas, las puso en un terreno y lo mostraba a los posibles inversores, de que ahí había gemas y tanta cosa. Ellos compraban el terreno, cuando en realidad lo que obtuvieron fue piedras preciosas falsas. Así como Charles Ponzi, que él en cambio creó una empresa, Securities Exchange Company, en la cual igual él daba 50% de ganancias a los 100 días, etcétera. Tenemos a uno de los más famosos, cuarto lugar, Frank Abagnale, falsificador de cheques. Trabajó con 8 identidades diferentes en el año de 1960. 4 millones de dólares en 26 países con los cheques falsos. Se hizo pasar por copiloto de Panam, por un abogado, agente del servicio secreto, por doctor. Él fue bastante perseguido por el agente del FBI, Sean O'Reilly, y que después de muchos años, al fin, después de tantas estafas, logró capturarlo en Francia. ¿Por qué es tan curioso este caso? Porque Frank Abagnale, antes de cumplir los 20 años, él ya había cometido una serie de fraudes que le dieron el valor de 2.5 millones de dólares, antes de cumplir los 20 años. Él fue el hombre más joven buscado por el FBI. Para años después, el cineasta Steven Spielberg hace una película sobre él con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, llamado Atrápame si puedes. Bien, miren ustedes estas fechorías y todo, inclusive ha sido llevadas, sí, pues a películas. Yo insisto en que todo esto solamente lo considero como una forma de prevención, pero realmente darles tanta importancia a estos delincuentes, inclusive con estas publicaciones, y tomarnos un tiempo para hablar de estos sujetos, sinceramente les digo que no me parece. Creo que es tiempo que deberíamos hablar insisto también, de emprendedores, de gente que produce y lo hace bien en nuestro país, de personas pues que ven más allá de sus narices y hacen que realmente los sistemas de seguridad, los sistemas pues de comunicación sean los mejores. Ahora, pues vamos nosotros, le voy a invitar a Flavio para hablar de algo más cercano a nosotros, que es precisamente este cuentero de Muisne. Claro, ya, Ecuador no se queda atrás. Cuentero de Muisne quizás no se quede atrás para otras cosas también. Debemos no quedarnos atrás para otras cosas. Entonces, concluyamos con este cuentero de Muisne, que además falleció hace unos pocos meses. Entonces, vamos a... con eso concluimos, Flavio. Claro que sí. Mira, el cuentero de Muisne también fue influenciado por otras personas, como Víctor Lustig, el cual él es conocido por haber vendido la Torre de Eiffel. El cuentero de Muisne vendió el reloj del Malecón de Guayaquil, pero fue Víctor Lustig quien vendió la Torre Eiffel. Asimismo, él se hizo pasar por segundo director general del ministro de Información para decir que había un plan secreto de la demolición de la Torre Eiffel. Él convocó a 5 grandes empresarios, les informó de esto y empezó a vender quién daba la mejor oferta para quedarse con la chatarra. En el segundo lugar de esa lista tenemos a Gregor MacGregor, que él en 1820, él era aventurero, colonizador, soldado inglés, regresó a Inglaterra y dijo que era dueño de Poyais. ¿Sabes qué es Poyais? ¿Qué es Poyais? Él inventó un país en Centroamérica y él le puso el nombre de Poyais, pero él se inventó este país y él dijo: yo soy dueño de este país en Centroamérica llamado Poyais. Incluso hasta hizo una guía, un mapa completo donde detallaba todos los abundantes recursos naturales. Se supone que era en la costa de Honduras, cerca de ahí. Y entonces él empezó a vender territorios y tierras en este lugar ficticio. En el primer lugar le ponen a George C. Parker, el cual vendía sitios turísticos en Nueva York, como el Museo Metropolitano de Arte. Quería vender la Estatua de la Libertad y la más famosa, vender el Puente de Brooklyn. Finalmente, después de tanta estafa, terminó preso en 1928 en la tan famosa y mencionada por un cantante de bolero, la cárcel del Sin Sin. Entonces, ¿cuál es este cantante? Alcia Costa, la cárcel del Sin Sin. Vamos con un corte musical. Vamos a concluir con este tema, ya, este amigo Flavio nos hace reír ciertamente. Él quisiera tener unas 5 horas para poder conversar de todas sus investigaciones. Y nosotros también quisiéramos tener esas 5 horas para que él pudiera explayarse. En radio, desafortunadamente, los temas tienen que ser puntuales y pues no podemos alargarnos más de lo que debemos hacer. Sí, para concluir entonces, Ecuador no se queda atrás, porque aquí si hay tantos cuenteros en el mundo, pues también hay un cuentero aquí, el famoso cuentero de Muisne. Nació el lunes 16 de diciembre del 2013, precisamente en Muisne Esmeraldas. Cuenta él que su papá iba caminando por la playa en un caballo en esos tiempos, y que se encontró un libro en la playa. ¿Cuál era ese libro? La Divina Comedia. Cuando llegó a su casa y su mujer estaba embarazada, le dijo: yo quiero que el niño se llame Dante. Ella le dijo: no, yo quiero que se llame Sigifredo. Total, le pusieron Sigifredo Dante. Cuarto de 8 hermanos, él siempre quiso que ellos tengan un título. Fue a estudiar un internado en la Tacunga, después fue a una universidad en Guayaquil para titularse de ingeniero agrónomo. Su primera estafa consistió en tomar un cheque de un amigo cubano llamado Evelio Cinte y Roballo, y con él compró 600 quintales de azúcar. Lo más reconocido de él fue cuando vendió el reloj del Malecón de Guayaquil a un suizo y a una española. De hecho, él hablaba con tanta seguridad que cuando se los vendió al día siguiente, ellos ya estaban durmiendo adentro del reloj, pensando que era suyo. Obviamente les fue a sacar la policía. En todo caso, él en sus declaraciones dice: ¿qué culpa tengo yo que me hayan creído? Mis armas son la lengua y el cerebro. Él afirmaba que es más fácil estafar al rico que al pobre. De hecho, él dice, yo nunca estafé a ningún pobre. Nunca en mi vida le estafé ni le robé un centavo a gente pobre. Siempre estafé. Pero estafó. Pero estafó a gente rica. ¿Por qué? Dijo, porque el rico le cree todo lo que dice otro rico. Él siempre se hizo pasar por alguien importante. Él rentaba un helicóptero, iban por unas tierras así volando y decía, sí, ves, esas tierras son mías. Y se las vendía. Él siempre se hospedaba en hoteles de lujo. No tenía vida nocturna porque quería dar la apariencia de ser un hombre serio. Se hizo pasar como hijo del presidente de Costa Rica. Él estuvo en varios lugares, Filipinas, Uruguay, Canadá, Holanda. Estuvo en la cárcel detenido también algunas veces. En todo caso, por ejemplo, 1975, 12 monjas visitan la cárcel y él le convence a una de ellas que le dé el hábito, porque le dice de que él quiere visitar a su madre, que obviamente está fuera de la cárcel, que no quiere lastimar a guardias ni nada, entonces que por favor le preste el hábito para poder salir. Ella viene al siguiente día y se le presta el hábito para que haga el poder de convencimiento. Él se pone el hábito, sale tranquilamente, se sienta en la buseta de atrás de las monjas y se sale. Finalmente, para concluir, 19 fugas, disfrazado de monja, disfrazado de policía, disfrazado de guardia penal. Nunca dijo, yo nunca lastimé a nadie para poder salir. Siempre iba, incluso salía por la puerta principal. Salía despacio y así es como logré fugarme 19 veces de distintas cárceles. ¿Cuándo falleció? Bueno, él falleció cuando se escapó de la cárcel de Vinces, en Los Ríos. Se refugió en Santa Elena, al suroeste de Azuay. Persuadió a un sacerdote de que él quería estar ahí, que él de hecho era un pastor. Hasta celebró algunos matrimonios de él, haciéndose pasar por pastor. Finalmente cayó en la cárcel. Y bueno, debido a... fue capturado en Santo Domingo. Y debido a complicaciones que tuvo, fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos y murió el 16 de diciembre de 2013. ¿Con qué pena? A sus 77 años. Nació en Esmeraldas el 1 de julio de 1939 y murió el lunes 16 de diciembre de 2013. Una última anécdota. Él, en un viaje a Filipinas, conoció a un japonés que también era estafador y le dijo, tú eres mejor estafador que yo. Y el contador de Murista le dijo, no, tú intentaste vender la Torre Eiffel y fallaste. Y dijo, no, yo sí la vendí. Y después conversaron un poco, se hicieron amigos. Y después él, en una entrevista, dijo, él es mejor estafador que yo, porque yo ahorita estoy en la cárcel y él sigue libre. De hecho, él una vez me vino a visitar, me dio mucha tristeza, y él me dijo, tienes que ser como el bonsái, robusto y creativo. Murió el cuentero de Muisne. Gracias a Flavio Novillo por esta investigación, esta nota que nos ha compartido respecto a las grandes estafas en el mundo, y pues nuestro país desgraciadamente no escapa de ello. También tuvimos un gran cuentero, y ese gran, con mucha pena, ¿no? Ya falleció. Mil gracias, Flavio. Nos vamos, Omar, a pues Luis Ariel Guayabo Negro. Claro que sí. Después del tema presentado con respecto al tema que estoy tratando, porque estamos hablando de estafas, está el famoso dicho, no me engañas, bacalao, aunque vengas disfrazado. Vamos con, tú sabes, cuando alguien está estafando, como que algo huele mal. Por eso vamos con esta canción de Rocola Bacalao, llamada Aquí me huele a pescado. Más mentira, no. Que te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado de científico, de cura, de sabio aviador, de milico, de dentista, vanguardista, profesor, presidente, buena. mío que eres un obedecedor de tu vez paciente. Para ti, como creía que podía engañarme, vacilarme.